Notas de Elena para el jueves 29 de marzo. He aquí, vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. Nuestra tarea aquí está por terminar, y cada cual recibirá su recompensa de acuerdo con su propia labor. Se me mostró la recompensa de los santos, la herencia inmortal, y vi que los que habían padecido más por causa de la verdad no estimarían que habían pasado por tiempos difíciles, sino que considerarían que el cielo les había resultado fácil de alcanzar. Cada día lleva su propia carga de deberes no cumplidos, de descuido, de egoísmo, de engaño, de fraude, de astucia. ¡Cuántas malas obras acumuladas para el juicio final! Cuando Cristo venga, su recompensa estará con él y delante de él su obra, para dar a cada hombre según sus obras. ¡Qué revelación será aquella! ¡Qué confusión de rostros para algunos cuando los hechos de su vida sean revelados en las páginas de la historia! Todo acto bueno o malo y su influencia sobre los demás no pasa inadvertido para el que escudriña los corazones, a quien se revela todo secreto, y la recompensa estará de acuerdo con los motivos que promovieron la acción. La venida de Cristo se acerca apresuradamente. El tiempo que nos queda para trabajar es corto, y hay hombres y mujeres que perecen. Es necesario que la potencia convertidora de Dios tome posesión de nosotros, para que podamos comprender las necesidades de un mundo que perece. El mensaje que estoy encargado de anunciaros es este: preparaos, preparaos para el encuentro con el Señor. Aderezad vuestras lámparas y que la luz de la verdad brille en las encrucijadas y los vallados. Hay un mundo entero que espera le sea anunciada la proximidad del fin de todas las cosas. Procuremos una nueva conversión. Necesitamos de la presencia del Santo Espíritu de Dios para enternecer nuestros corazones y evitar un espíritu duro en nuestro trabajo. Ruego a Dios que su Santo Espíritu tome plena posesión en nuestros corazones. Procedamos como hijos de Dios, que buscan su consejo y están listos para seguir sus planes donde quiera que les sean presentados. Dios será glorificado por un pueblo tal, y los testigos de nuestro celo dirán: amén, amén. Maranata, el Señor viene. Página 310.